Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. Uyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de pasado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Acá estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, en la casa de Radio Comunitaria Cuyún, en el estudio Jorge Contreras. En este que es nuestro quince años de salidas de la chispa acá en la Cuyum. Sí, señor. La semana pasada algo comenté, tenía mis dudas, pero puedo confirmar que sí, que hace ya 15 años, irá a ser creo que dentro de un par de meses nomás, cumplimos los 15 años, estamos viendo si bailamos el vals acá. El Val del Obrero, vamos a bailar. Acá en el Salón Auditorio que están preparando los compañeros, trabajando a full, para terminar de acondicionar este salón y en noviembre, ya tenerlo a disposición. Bueno, quizás ahí hagamos la fiestita 15 de la chispa. Bueno. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales y las vías de comunicación de Radio Comunitaria Cuyum, en Facebook, así como suena, Radio Comunitaria Cuyum. Estamos en Facebook ahí, también estamos en Facebook como La Chispa Mendoza, si querés comunicarte por ahí también podés hacerlo, en Twitter e Instagram con el @Cuyum Radio, ¿sí? Tanto para Twitter como para X, Twitter o X o Instagram, ¿sí? Y si querés hacerlo por teléfono podés hacerlo al 1261-216-1570. Bueno, ¿quiénes habla? Emilio Enrique Sánchez, en la conducción y programación. Y bueno, y en los controles, Esteban Garay Cultre, como todos los miércoles, este equipo que se ha visto reducido temporalmente, pienso yo, a dos personas. Pero le ponemos todas las ganas y todo el empeño que queremos para que este sea un programa que traiga la actualidad de lo que son las luchas del proletariado, de la clase y del pueblo en nuestro país. Bueno, hoy la verdad que ha sido una jornada excepcional, ¿sí? Excepcional en muchos aspectos. Primero por la gran movilización que se ha vivido en todo el territorio de la nación, en todo el país, en todas las provincias y en todos los departamentos de las provincias. Ahí lamentablemente nos acabamos de enterar de que en San Rafael la movilización en defensa de la universidad pública y en defensa de la salud pública nacional contra el veto del presidente Milei a dos importantes leyes que se aprobaron demasiado bien tratadas en diputados y en Cámara de Senadores, terminó con algún enfrentamiento con la policía. Acá hubo escaramuzas también, casi al arranque o mediados, digamos, sí, al acercarse las columnas a la zona céntrica, ¿no? La policía, sobre todo, habría que ver, ¿no? Porque otra vez se involucró en los empujones, en los malos tratos, en el destrato, gente de la policía, de los bici policía, ¿eh? Habría que ver qué le pasa a esos chicos, con qué le están dando manija para que enfrenten a la movilización. Digo chicos porque la mayoría es gente joven, ¿eh? Por supuesto, tienen que ser gente joven, que se banque, andar pedaleando todo el día, todos los días. O sea, una tarea bastante interesante la que hacen, ¿no? Bastante loable, si se quiere. Pero últimamente están actuando de una manera muy provocativa hacia las movilizaciones del pueblo mendocino, ¿no? Bueno, eso como dato. Pero decíamos, una jornada excepcional, primero porque el Congreso de la Nación cumplió con su tarea, cumplió con su deber de representantes del pueblo, de un sector del pueblo, ¿no? O sea, no representan al 100% de la población, pero sí representan por lo menos a los que fueron a votar y los votaron para que los representen. Y pudieron lograr voltear los dos vetos más serios que había impuesto el gobierno de La Libertad Avanza en estos últimos días, ¿no? El veto al financiamiento a las universidades públicas, por un lado, y a la ley de financiamiento de las universidades públicas y la ley de financiamiento a la salud pública nacional, principalmente en este organismo tan importante que es para el país, como es el Hospital Garrahan, ¿no? Bueno, un fracaso total, otro fracaso total de este gobierno, ¿no? Como fue un fracaso total también el domingo pasado en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aparte cómo se han bastardeado estas elecciones, ¿no? Porque si la traemos al plano provincial nuestro, lo que se estaba eligiendo allá era representantes a nivel de concejales de los distritos de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera eran diputados provinciales. Eso se va a elegir ahora, en octubre, con las elecciones nacionales, por supuesto. Pero fíjense hasta dónde se llevó esta puja, esta disputa interburguesa, la llamaría yo, ¿no? A ver quién la tiene más, más prominente, no vamos a ser groseros, para representar más o menos las mismas políticas, ¿no? porque no nos olvidemos que si este gobierno de la Libertad Avanza pudo llegar ganando un balotaje con el 56% de los votos emitidos, que ojo, no es el 56% de la población o de los argentinos como ellos intentan querernos hacer creer, fue porque el contrincante era el que venía como ministro de Economía y prácticamente presidente, porque recordemos que allá después de las legislativas del 2021, creo, sí, 21, hubo como una intervención al gobierno de Alberto Fernández y se le impuso este ministro de Economía, Massa, que no es un economista, ojo, es un político. Entonces prácticamente empezó a manejar desde el Ministerio de Economía la política nacional. Entonces, el contrincante que tuvo que enfrentar Milei era un ajustador. Nos venía ajustando, nos venía castigando a los trabajadores, a los jubilados, todo el mundo, ojo. Entonces, entre este ajustador malo conocido que un bueno por conocer, más allá de sus locuras, más allá de sus discursos altisonantes, más allá de sus desquiciadas posturas, bueno, la gente terminó votando lo nuevo por conocer. Bueno, no fue mal, mejor dicho, les fue mal. Yo no me incluyo porque yo no voto ni uno ni otro. Yo creo que esta democracia burguesa ha fracasado. Esta democracia ha fracasado no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo entero. Y donde más o menos funciona, hay sectores y factores internacionales que quieren hundirlo, ¿sí? Acusándolo de terrorista, acusándolo de un montón de cosas, ¿no? Como está pasando con Sheinbaum en México, antes con AMLO, que si bien no son gobiernos revolucionarios, sí fueron un gobierno parado en la voluntad popular y donde han ido sacando sistemáticamente a México del atraso, ¿no? Con niveles salariales importantes, con una asistencia social y muy, muy presente por parte del Estado. Lo mismo pasa hoy en Colombia, con el gobierno de Petro, que aparte, bueno, el otro día me sorprendió escucharlo en la ONU, un discurso muy franco, muy directo, muy muy enfrentado, donde acusa a los pocos que tienen poder en este mundo de ser los guerreros y de ser los responsables del genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza. Y justamente lo relaciona a ese poder al poder bélico con el cual se imponen en el mundo, ¿no? Y de esa manera mantener en el negocio de la guerra sus exorbitantes ganancias. Por supuesto, en ese grupo ET se destaca muy humildemente nuestro país, ahora representado por estos libertarios totalmente alienados a la política imperialista de Estados Unidos, ¿no? Más imperialista, guerrerista y tipo gendarmería, de gendarme mundial al cual se someten, ¿no? Porque el imperialismo no es de un país sobre otro. Eso ya nos lo enseñó Lenin hace un siglo y medio, y él lo definió como el imperialismo en la fase superior del capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo, cuando llega a un desarrollo determinado, empieza a imponerse y a fagocitarse. Eso también lo había escrito Marx, ¿no? O sea, el capital se traga el capital, ¿sí? Y la mejor expresión que tiene el capital organizado a nivel mundial son los estados-nación. Ya algo charlamos en la semana pasada cuando yo decía que los trabajadores somos doblemente explotados. Somos explotados por nuestros patrones, ya sean estos particulares, privados o organismos estatales, ¿no? Departamentales, provinciales, nacionales. Y después somos explotados en general por el Estado-Nación, por el Estado que sostiene a la burguesía con el pago de impuestos, que bueno, lo pagamos, ¿no? Lo pagamos todo, todos pagamos impuestos, ¿eh? Y los que más pagamos impuestos somos los negritos, los caras sucias, los que andamos de a pie, como dicen algunos. Porque vos te compras un chicle en el kiosco y estás pagando un impuesto. Porque está incluido en el precio. Que el kiosquero lo liquido, ¿no? Ya es otra historia, pero vos lo estás pagando. Porque nadie te hace un precio diciendo, a ver, con impuestos tanto, sin impuestos menos. Nadie te dice eso. Lo que vale 20, te lo cobran 20. ¿No? Bueno. Entonces, desde que compras un chicle en el kiosco hasta que te compras un autito usado en una agencia, estás pagando un impuesto que es el IVA y estás impagando después el impuesto de automotor para poder andar por las calles. Por eso te dan una tarjetita para que andes por las calles con libertad, pero tenés que pagar el impuesto. Si te pudiste comprar una casita, tenés que pagar todos los años el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque te compraste una casita, tenés que pagarla. No al que te la vendió, sino al Estado que te dijo, bueno, tenés una casa, ¿qué quiere decir? Que tenés platita, pagame un impuesto. Porque así vamos juntando y así vamos manteniendo este aparato, incluido desde el agente estatal, el trabajador estatal, ya sea municipal, provincial o nacional. Las fuerzas de seguridad, que son la fuerza y el brazo armado represivo que tiene el Estado burgués para controlar a la población, a los concejales, a los diputados, senadores, provinciales y nacionales, o sea, los legisladores, porque ellos son los que hacen las leyes para justamente proteger al gran capital detrás del Estado Nacional, ¿no? Y también de ahí, de todo eso, también se saca para pagarle a los funcionarios públicos, a los caputos que tanto bien nos hace al país, gente tan inteligente, tan capaz, los Schwarzenegger, no me sale el nombre, me sale Schwarzenegger porque para mí es un payaso, pero lamentablemente no es un payaso, porque ellos son cuadros de la burguesía, incluida la innombrable por ahora, la primera dama, que es la hermana del presidente, la 3% Milei. que encima se llevan un suculento salario mensual, digo, salario no es la palabra, la dieta que le llaman ellos, ¿no? Porque ellos no son trabajadores, no son asalariados, no tienen un sueldo, ellos tienen una dieta, que es como un reconocimiento, como que nosotros le agradecemos y le damos una platita para su dieta, para que puedan alimentarse, ¿no? Suculento, arriba de los 3, 4, 5, 6 y 10 millones en algunos casos. Y por otro lado tienen la gran posibilidad de hacer magnífico negocio desde su posición de poder. Y bueno, y eso quedó demostrado en las denuncias este último mes, con estas con esta gran estafa que han hecho y que hacen a través de las grandes empresas proveedoras del Estado, ¿no? Que ha llegado hasta acá, hasta Mendoza, ojo, porque esta Suiza Argentina está en todo el país, por supuesto, y los coimeros y tránsfugas delincuentes también están en los gobiernos de todo el país, ¿no? Así lo vemos, como en el caso fundamental, primero y principal, de OSEP, acá en Mendoza. Así que ahí ya está en avance una investigación que, mientras el Estado provincial, fíjense, quiere ajustar los derechos adquiridos por año de los trabajadores estatales, quitándole tanto a los trabajadores de salud como a la administración pública, quitándoles beneficios como es los días de licencia por cuidado de familiar directo, pónganle una, un régimen de control y de respetar los distintos adicionales que tienen por asistencia, relacionados a un consenso por parte de un jefe de que si ha sido eficiente o no en la producción mensual el trabajador. Fíjense hasta dónde quieren llevar y primero y principal, perder la estabilidad del trabajador estatal. ¿Por qué? Porque eso los deja en mano a los trabajadores estatales, librado al antojo y a la subjetividad del gobierno de turno, que justamente esa estabilidad y esa ley de estabilidad que tiene el trabajador del Estado se corresponde a esa posibilidad de que cambie periodo a periodo el color o el partido gobernante en la dirección, y que no haya represalias en despedir a gente que viene, que es del otro palo, pónganle, ¿no? Bueno, mientras el Estado se fije en eso para ahorrar y para ajustar y para decir que está haciendo un trabajo importante de reducción del gasto del Estado, que no hace falta, según ellos, no hace falta gastar tanto en los trabajadores, se vienen haciendo ajustes para hacer negocios por otro lado, y en la principal obra social de la provincia, la principal obra social del 95-99% de los trabajadores estatales, incluido todas las ramas, todos los rubros, policía, docente, agentes estatales de la administración pública, judiciales, les están reventando la obra social con estos negociados, ¿no? Disculpen, que acá tenemos un lanzador de perfume que lo tengo encima y me hace re mal. Bueno, así que cada tanto yo le haré una tosecita. Y acá aparece la Franco Argentina también, con un promedio de ventas al Estado provincial vía OSEP en el año 2024 que no superaba los 70 millones, los 70 millones, no sé si es 70 o 70 mil, pongámosle 70 millones para, no, es muy poco, 70 mil millones de pesos. Pasa al presupuesto en el 2025 a 1.100 millones, una barbaridad, una más que barbaridad, un choreo, un afano. Esto no es el 3%, no es el 3%, es la impunidad del poder, la impunidad del burgués, que no tiene miramiento en robar y robarle a los trabajadores. Porque cuando roba en una obra social, no le está robando al Estado, le está robando a los trabajadores. Bueno, me estoy enojando y no tiene que ser así. Bueno, y hablando de los trabajadores y trabajadores del Estado, recordemos que estamos en plena campaña para la renovación de autoridades del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores del Estado. Ahí vamos a tener una charlita con una de las compañeras de la lista 5. Y después vamos a tener, vamos a utilizar, mejor dicho, es una palabra fea, vamos a aprovechar que nuestra compañera Celia Segán, una de las conductoras del programa Esta Voz Es Mía, y que está permanentemente en la calle levantando y haciendo de notera para Radio Comunitaria y Cuyo, nos haga una crónica y un comentario sobre lo que fue la marcha esta tarde aquí en la provincia de Mendoza en defensa de las universidades y la salud pública nacional. Así que bueno, con esto damos por representado el programa. Y bueno, vamos un cortecito y ya volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.

Bueno, volvemos con la chispa ya para hacer un mini resumen de estas charlas que hemos tenido hoy día y despedirnos ya para la próxima semana. La verdad que, bueno, como decíamos al presentar el programa, un día muy especial, un día muy importante. La movilización, la gran movilización del pueblo en las calles a nivel nacional, ahí en Buenos Aires, en el resto de las provincias, en el interior de las provincias, en los departamentos, ha demostrado que la pelea hay que darle, que la pelea está en la calle, ¿no? Está en la calle, está en la gran movilización de las masas, sin miedo, enfrentando incluso estas absurdas represiones que por ahí nos imponen los actuales protocolos que se van copiando y memetizando de lugar en lugar, tratando de que imponer, disciplinar o mantener el orden en las calles no es dirigir un pensamiento, no es imponer una sola visión de la vida y de las cosas. El pueblo tiene sus concepciones, tiene su pluralidad que se expresa, y cuando se expresa también se expresa en unidad, como hoy, ¿no? Y eso es lo que hace peligrar a este sistema. Esas son las reflexiones a las cuales se tiene que nos tenemos que ajustar nosotros, los trabajadores del pueblo. Por ejemplo, fíjense que hoy muchos de los discursos, muchos de los planteos que se hacen desde afuera del ámbito político es, bueno, fíjense cómo se vota, voten bien. Tenemos en octubre tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Bueno, fíjense que hoy hemos demostrado que no es necesario llegar a octubre para cambiar algunas cosas. Entonces, ¿es necesario llegar a octubre? Son unos meses, son 60, 90 días, menos de 90 días que tiene este gobierno para destruirnos. Fíjense que en esa lectura que hizo el presidente, hablando de que aumentaba partidas presupuestarias para educación, para salud, esto es una mentira. Porque primero y principal, que cuando él en su momento presentó la ley de presupuesto el año pasado para justamente manejarse este año, fue una cuestión formal, fue también un discursito como el de antenoche, nada más que lo hizo frente a la Cámara Legislativa. ¿Por qué? Porque la comisión de presupuesto nunca se reunió, o sea que él se está manejando desde que asumió su gobierno sin presupuesto. Y ya antes, si se quiere, recordemos que la oposición, que en ese momento era el PRO, la alianza no sé cuánto, la alianza cívica y todo eso, al gobierno de Alberto Fernández tampoco le aprobó el presupuesto, y los propios justicialistas, o sea, se complotaron para que no tuvieran presupuesto. Bueno, él dijo, gobernaré sin presupuesto, porque es una de las posibilidades que le da la Constitución para poder ejercer el gobierno. Y Milei ya lleva 2 años sin presupuesto, o sea que él maneja el paquete de recaudación que tiene el Estado Nacional a discreción y a su antojo. Por eso las extorsiones a los gobernadores, con los famosos ATM, son los recursos que tiene el Estado Nacional a partir de la recaudación impositiva, porque la única forma que puede generar ingresos es con la recaudación impositiva y los préstamos que puede obtener como en el caso del Fondo Monetario. Y esos recursos que tendrían que volver a las provincias por la ley famosa esta por la ley federal impositiva, tendrían que volver a las provincias proporcionalmente a la población o a la recaudación de cada provincia o a la necesidad de cada provincia, no vuelve. Entonces él lo maneja a discreción. Él quiere manejar, sacar unas leyes como estuvo manejándola, ¿no? La ley base, famosa, mantener el decreto ese de necesidad y urgencia, que todavía está vigente, ¿no? El 7023, donde metió muchas modificaciones, la obtención de la libertad que le daba el Congreso para que pudiera gobernar con los decretos de necesidad y urgencia, sobre muchos aspectos, ¿no? Bueno, todo eso se logró vía extorsión, porque justamente este individuo, este gobierno, este grupo que gobierna, no tenía mayoría ni en diputados ni en senadores, ni aún con las buenas alianzas que pudo haber conseguido, para lo cual tenía que extorsionar y aquí y allá, prometiendo una cosa y otra, para decir, bueno, doy vuelta, votos acá, votos allá, bueno, extorsiono o coimeo. Recordemos ese senador de justicialista que engancharon en la frontera con Paraguay con un bolso con $200,000 en efectivo saliendo del país, y no era el primer bolso que sacaba. Lo engancharon en ese casualmente, pero ya había sacado otro. Ese tipo de cosas, ¿no? A lo que voy. Pero fíjense cómo, cuando el pueblo se movilizó, salió a las calles mayoritariamente, masivamente, totalmente en paz, no hizo falta ningún protocolo de seguridad, como se vio, lo mostraron los canales de televisión en Buenos Aires, y como no van a mostrar acá en Mendoza, porque acá en Mendoza no existe esto, porque los canales están tan ensobrados que no muestran la movilización, no muestran la gente en las calles haciendo un reclamo. Pero a nivel nacional sí se vio. Y queda demostrado que cuando lo hacemos con masividad y con profundidad y con propuestas y con planteos concretos, como era justamente que se anularan los vetos del presidente a estas leyes, la gente está, o sea que el recurso está, la gente sale y los legisladores tienen que tomar nota y actuar en consecuencia, si no quieren ser muertos políticos. Ojo, cuando hablo de muertos políticos estamos hablando figurativamente, ¿eh? No vayan a confundir o interpretar a un antojo especial esta palabra, ¿no? Muerto político es aquel que ya no es creíble, aquel que ya no puede prometer más nada, aquel que no puede comprometerse en nada porque nadie le va a creer, que es un poco lo que le está pasando a este presidente. Pero ojo, que no es solamente un presidente, hay un staff ahí, un staff que forma parte del gobierno, del poder ejecutivo, que son los Caputo, que son este fantoche que apareció ahora en la política, Adorni, es la segunda dama, que es la Bullrich, con todo su bagaje de inexpresiones, de despropósitos y de una frialdad rayana a lo inhumano, ¿no? Recordemos que los peores momentos de los gobiernos de Menem, de la Rúa, Macri y Milei tuvieron como protagonista a gente como Cavallo, Cavallo, ministro de Menem y ministro de la Rúa, la Piba, la Burrich, que fue funcionaria en el gobierno de Menem, fue funcionaria en el gobierno de la Rúa, fue la que impuso el quite del 13% a todas las jubilaciones y pensiones cuando fue gobierno, y dijo, bueno, cuando uno está en la parte ejecutiva hay que tomar decisiones duras y drásticas, que hay sectores que van a salir perjudicados y otros que no, para salvar al resto. Bueno, eso fue lo que hizo, ¿no? Ajustarnos a los jubilados. Estuvo en el gobierno de Macri como ministra de Seguridad, y así fue que se impusieron medidas como las medidas para el cambio del protocolo y ese tipo de cosas, la ley, bueno, que se reglamentó la ley que en el gobierno kirchnerista se había dictado contra el terrorismo, por ejemplo. Y bueno, y el otro personaje nefasto, el Toto Caputo, ministro de Economía, el presidente del Banco Central, o el Stuart Senegre, que también ocupó esos cargos como ministro o como director del Banco Central y ministro de Economía. Toda esta gente sigue en el gobierno, y un montón de segundos y terceros que se vienen repitiendo aún en los gobiernos de la oposición o del peronismo, si se quiere, ¿no? Porque ahí lo tenemos a Scioli, ¿no? y a otros, o Catapano que han puesto como ministro del Interior, que viene de la gestión anterior de Fernández, y de antes también, si se quiere, Macri, Fernández, y ahora, y bueno, ¿y cuántos otros hay que están ocupando cargos de ejecutivos, de dirección, de distintos organismos, que vienen trasladándose de un gobierno al otro y respondiendo políticamente a uno o a otro? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay un staff, que hay una casta, diría el desquiciado mental que tenemos de presidente, que está y se reparte el gobierno y se turna en el gobierno desde hace varios años, ¿no? Desde hace varios años. Yo recuerdo personajes que están desde la época del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y se repiten y aparecen en una función, aparecen en otra, después aparecen en otro lado. A veces aparecen en la provincia, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, acá en Mendoza. Después lo vemos brillar a nivel nacional. Bueno, son una casta de dirigentes que no son los responsables, son la cara del sistema, son los cuadros de la burguesía que pone a gobernar y los pone a organizar y a dirigir el Estado que necesitan ellos para poder mantenerse todavía en el poder y seguir manteniéndose y seguir manteniendo este sistema capitalista opresor, expoliador, y que incluso hoy nos quiere imponer situaciones como entregar nuestra agua, nuestros recursos naturales, entregar nuestras montañas para rascar de la roca con métodos que no se usan ya prácticamente en ninguna parte del mundo, rascar lo poquito de oro, lo poquito de cobre, cuando se están llevando otras cosas que salen entre medio de todo eso, ¿no? Que son las tierras raras, esas famosas, ¿sí? El litio en el norte, el uranio que se había dejado de explotar, por ejemplo, acá en Mendoza hace 30, 40 años atrás, bueno, vuelve otra vez a sonar acá en Mendoza. El cobre se empieza a hablar del cobre, para no hablar de oro, porque ya el asunto de querer sacar oro fracasó, pero es la misma empresa la que viene a buscar el cobre, es la misma que fracasó con el oro, viene a buscar el cobre. ¿Cómo es el asunto? Y donde hay cobre hay oro, ¿cómo es el tema? Bueno, eso es lo que nos está pasando, y yo creo que hoy es fabuloso lo que ha pasado hoy día, justamente por esto que estamos hablando, ¿no? Esto que nos comentaba la compañera Cecilia sobre la situación social que se está reflejando en las escuelas es terrible, es lamentable. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Con represión? ¿Con la policía gaseando a vecinos en la puerta de una escuela? ¿Con los chicos entre medio de la represión? ¿Cómo es el tema? Hace una semana una niña acosada, portó un aparato policial con un helicóptero que daba vueltas por encima de la escuela, con francotiradores, por las dudas se le ocurriera tirarle a alguien, a una chica de 14 años, una piba, una niña, alterada, sacada de quicio, en crisis también, en crisis por su edad, en crisis por las situaciones que le había tocado vivir. Tuvo un aparato de que, por lo menos lo que pudimos ver por televisión, de por lo menos arriba de 20 personas uniformadas, con chaleco, con casco, con todo lo, y apuntando preventivamente, apuntándose dentro del colegio a una criatura. Bueno, 5 horas tardaron en poder controlar a la niña y poder sacarla, pero todo ese aparato era necesario, mostrar eso era necesario. Eso es lo que les espera a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Son mensajes eso, ojo, son mensajes, todo eso son mensajes. Lo que hoy pasó, lo que cuenta la compañera Cecilia, lo que pasó en la Escuela de las Heras, también son mensajes. No hagan lío, porque los vamos a ir a paliar a quien sea, donde sea. Esa es la paz de los cementerios que quiere este gobierno, justamente. Aplican la paz de los cementerios cuando la crisis es profunda y cuando la gente ya no aguanta. Por eso es tan importante lo que ha pasado hoy día. Por eso es importante lo que está pasando en muchos lugares, donde los trabajadores se plantan y enfrentan, donde se han declarado paros por tiempo indeterminado, se le han plantado al dueño del poder en la Argentina, a Paolo Roca, en la empresa Siderar, y no se mueve nadie y no echas a nadie hasta que no nos arreglen los salarios, que hace prácticamente un año que lo tenemos congelado. Así fue la gran lucha de los obreros de Siderar en Campana, creo que es provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos. Ese es el camino, esa es la forma, y lo hemos demostrado hoy día en las calles, ¿no? Todo el mundo afuera, todo el mundo a las calles, todo el mundo reclamando y todo el mundo exigiendo. Porque nosotros somos millones, ellos no son millones. Eso lo tenemos que tener presente. Y no tenemos por qué esperar octubre para votar bien o mal, o saber votar o no, para que no nos pasen más por encima como están haciendo con cada medida que intenta imponer este gobierno, ya sea a través de decretos, ya sea a través de mentiras, como es por ejemplo la ley de presupuesto para el año que viene, donde muchos dijeron, ojo, en la letra chica viene el desmantelamiento de las escuelas industriales, ojo con lo que esta gente escribe y manda, no nos alegremos porque cambió el tonito, no nos alegremos porque habla de aumento, cuando este año todos esos sectores que él dice que va a aumentar están siendo ajustados y están perdiendo recursos. Entonces, este año tiene han tenido una evolución negativa, o sea que le ha sacado recursos para llevarlas justamente a juntar los dólares que necesita para pagar la deuda externa, y para el año que viene habla de que se van a ajustar, que va a haber un aumento. Bueno, si vos le sacás 10 y aumentás 5, tenés para el próximo año menos 5. ¿Se entiende la cuentita? Bueno, con esto decimos que hay que seguir en las calles, hay que seguir movilizado, hay que seguir insistiendo, hay que seguir organizándose, hay que seguir enfrentando estas políticas, y acá tener claro que el problema, más allá de los dirigentes y de las castas, es el sistema. El sistema capitalista de producción es un sistema inhumano que se basa en la explotación del hombre por el hombre. Y cuando nos tocan personajes como estos, la pasamos peor. Así que hasta que no terminemos con este sistema, no vamos a terminar con nuestros padeceres. Y para eso tenemos con qué. La gente en la calle organizada y con un proyecto de cambio, un proyecto revolucionario, que alguien lo puede estar formulando en estos momentos. Bueno, nosotros, nuestro aporte es trayendo estas palabras en este programa y también trayéndole también un poco de lo que, como cuando hay organización y hay lucha, hay conquista positiva. Así que con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Chau, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular.